Pero tú te quitaste los dos puntos realmente. Hay alguien que esté vigilando. Estaba en ceros. Estaba en ceros. Sí, estaba en ceros. No, le preguntaría al que va ganando, porque a los demás no les importa. Nico, ¿está bien el puntaje? Está perfecto. Y si aplasta, y usted se aplasta, es como un pachano, mijo. Ah, eso es buenísimo. Bueno, les enseñé algo hoy, lo que es un pachano. Sí. Y el príncipe Andrés se sentó como un pachá y la gente a tocarle sus partes pudendas y besos y abrazos. 30 mujeres. Bueno, Emilio, vamos con música. Siento mucho por todos y sobre todo por Laurita, que mandó tarde el dato. Gracias. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para Anderson .Paak, una canción que salió hace unas semanas y se llama así, Lockdown. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, sé que en DirecTV el viernes a las 3 de la tarde hora de Colombia, el Real Madrid se enfrenta a un nuevo equipo. Hoy vi hace poco, antes de comenzar el programa, el partido del Barcelona, pero déjeme decirle que los tipos con los coleros y casi no ganan, ¿no? Qué dificultades oyó las del Barcelona. Uy, qué dificultades para... Y ya el español se fue para la B, sí, de una. Sí, señor. El primer, esa fue un poco la noticia de hoy que vimos a través de DirecTV, que el Barcelona, dejando muchas dudas, ganó 1-0, pero que el español, que es su clásico rival, porque en Barcelona conviven esos dos clubes, el Barcelona, que es el grande y tal, y el español, que es un equipo además más identificado con el centralismo, con Madrid casi le diría que es más identificado, perdió 1-0 en el clásico de la región, y con ese resultado es el primer equipo de los tres que descienden en la Liga Española que vemos a través de DirecTV que confirma su descenso a segunda división. En este club juega y jugó hoy Bernardo Espinosa, defensa central colombiano, que pues le ha tocado vivir muy de cerca esto del descenso, porque bueno, pero es lo que le toca, ir a la B, otro ídolo que ustedes crearon y que se desinfló. No, se fue bien. 27 años pasaron, sí, hasta que este equipo se fue a la B. Me da pena, yo también soy informado. Muy bien, pero 27 años es mucho, ¿no? Claro. Y español, es como el América. Hizo campañas. Lo que pasa es que siempre ha sido un club que ha vivido a la sombra del Barcelona, ¿no? Por los triunfos del Barcelona y tal. Y porque el Barcelona, en esa región, en Cataluña, pues usted sabe, siempre ha tenido una idea como club más independentista, relacionado con el gobierno central, más exactamente, con el gobierno de Francisco Franco. Entonces, por eso digamos que español no es un club tan popular en Barcelona. Pero el Barcelona sí es muy popular porque siempre ha hablado de la emancipación como región, ¿no? Bueno, la segunda historia es, el viernes juega el Real Madrid. Una vez que juegue el Real, que es el ganador de la Liga, ¿cuántas fechas quedan, Nicolás? Mire, en estos momentos ya empezó la fecha 35, o sea, quedarían 3 fechas. Hay clubes, como usted bien lo dice, que le faltan partidos, el Real Madrid uno de ellos, que tiene 34 juegos, y la tabla hoy por hoy va de la siguiente manera. Real Madrid es primero, con 34 partidos jugados, 77 puntos. Todo esto que lo vemos a través de DirecTV. Barcelona es segundo, 35 partidos jugados, es decir, uno más que el Madrid, y 76 puntos. Si el Real Madrid gana, pues seguirá teniendo esa diferencia de 4 a su favor. Si pierde, igual va a seguir teniendo un punto a su favor para conservar esa ventaja. ¿Pero cómo va a perder con el equipo que le toca, campeón? No, pero es que uno no puede hablar de absolutamente nada de que y cómo va a perder. No, es que en el fútbol, y lo hemos visto por DirecTV, ayer, mire, Milan Juventus, y todo el mundo decía que iba a ganar Juventus. Llegó el Milan, ganó 4-2. Es que uno nunca puede hablar de esas cosas. Y Cuadrado lo miraba usted y lloraba cuando lo veía, con sus morisquetas. Hizo un gran cambio de frente para el segundo gol de Juventus, pero tuvo muchos problemas en defensa. Pero no fue lo único que vimos hoy por DirecTV, ¿no? Vimos Fiorentina Cagliari, vimos, estuvo hermoso, lleno a Napoli, Vimos Roma-Parma, que ganó Roma 2-1, Torino-Brescia, vimos fútbol inglés porque ganó el Manchester City 5-0 a Newcastle, vimos al Liverpool que le ganó 3-1 al Brighton. No, hoy hubo, estuvo llena de cosas esta jornada de fútbol que siempre nos trae DirecTV. ¿Y qué más me quieres contar, Nicolás, de DirecTV? Las mejores ligas se están definiendo por DirecTV. Este jueves 9, síguelas por ESPN. El Aston Villa luchará para no descender contra el Manchester United a las 2 de la tarde. El partido imperdible. Inter visitando al Hellas Verona, muy buen partido, a las 2:30 de la tarde. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Gracias, Nicolás. Emilio, ¿qué tal un poco de música, por favor? Claro, el turno es para un clásico, una canción de 1972, el señor Stevie Wonder, con uno de los álbumes más importantes de su carrera, el disco Talking Book, que entre otras cosas es famoso por ser la única portada en la que aparece Stevie Wonder sin sus famosas gafas oscuras, la primera vez que él muestra sus ojos en una portada. Y esto viene de ahí. Esto fue número uno en el 73 y se llama así: You Are the Sunshine of My Life. Pues hombre, es muy triste y es totalmente lo contrario que uno pensaría. Bueno, están reunidos en este momento, o estuvieron, Donald Trump y López Obrador. Deben estar muy contentos de todo lo que han hecho por el coronavirus, ¿no? Deben estar celebrando, pero bueno. Bueno. El tema más importante es el problema en Hong Kong. No sé cómo explicarle bien a los oyentes, pero el Tratado de Hong Kong terminó porque los ingleses decidieron devolvérselo a Hong Kong hace muchos años. Pero irían muchos años más siguiendo las reglas y las costumbres inglesas. Aparecieron los chinos, los de Beijing, y pues la situación es delicadísima porque esta ciudad, que es una de las más importantes económicamente del mundo y para mí personalmente una de las tres mejores ciudades donde se come en el mundo, porque ¿sí? ellos son los, pues eso sí, no, o sea, no hay nada más grande que la comida cantonesa en Hong Kong. Okay. Yo sé que a usted le gusta Alice, no. Pero es muy difícil comparar eso. Claro, no tiene punto. Pues hombre, Hong Kong está en una situación muy complicada porque diputados de la prodemocracia de Hong Kong levantaron sus manos a decir: nos van a acabar la ciudad. De hecho, un app que se llama TikTok, pues que sí, es importantísimo, anuncia su retirada de Hong Kong. Hong Kong tiene 7.4 millones de habitantes, pero ya Beijing está entrando a Hong Kong. Y lo único que les quiero decir es que el que nunca tuvo la oportunidad de ir a Hong Kong, que no vaya, porque eso va a ser un absoluto desastre. Y repito, era un sitio exquisito, que era pertenencia de los ingleses, que después lo devolvieron a los de Hong Kong y que los chinos empezaron a molestar hace 2 años. No sé si recuerdan todas las protestas todos los días de 1 millón de personas en la calle. Pues sí, porque claro, eso se va a volver comunista, se va a volver terrible o como se llame. Pero esos chinos son, o sea, mi recomendación es que no le crean a los chinos, porque miren lo que pasó con el coronavirus. Eso es de allá. O sea, los chinos no son aceptables. Y cuando la gente dice: me voy para Beijing, el que coma bien en Beijing es un gran problema. O sea, hay que tener mucha suerte. El que coma mal en Hong Kong está muy de malas. ¿De verdad? No, ¿Hong Kong? No más palabras, señor juez. No conozco, por eso pregunto, porque no, que nos ilustre. Yo sé, quién sabe lo que usted no sabe. No, la comida cantonesa es algo del otro planeta. Fuera de eso, ellos tienen una cosa que se llama el mar de la China. Y en ese mar de agua fría se producen los mejores pescados y mariscos del mundo. Hay un pescadito allá, uno solo, bastante difícil y caro de conseguir, que se llama la garupa. Y eso lo hierven con jengibre, soya y scallions, que son las cebollas verdes, la parte verde de la cebolla larga. Sí. Y no más preguntas, señor juez. Magnífico. Ah, bueno. No, no, no. O sea, qué tristeza que se vaya a Hong Kong. Hong Kong actualmente tiene en la guía Michelin, o tuvo, hoy en día yo no creo en nada de eso, pero tenía 400 restaurantes con una estrella Michelin. O sea, no más preguntas, señor juez. ¿La fiscalía se puede sentar, por favor? ¿Me puedo sentar? Sí, sí, siente tranquilo. Y no siendo más la presidenta María Juliana, cuéntame algo de Josy, quién sabe lo que usted no sabe. Pues esto es un seguimiento a una noticia que dio, no sé si Laura o Nico, esta semana, de la decisión que había tomado, o decisión no, lo que había dicho el presidente Donald Trump de revocar la visa a los estudiantes que estudien en universidades que van a dar clases solamente online. Pues hoy, la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, anunciaron que van a presentar una demanda ante la justicia para anular esta decisión del gobierno de Donald Trump. Y cito textualmente, defenderemos este caso con vigor para que nuestros estudiantes internacionales y estudiantes internacionales de instituciones de todo el país puedan continuar sus estudios sin la amenaza de la deportación. Esto lo dijo el presidente de Harvard, Larry Bacow, en el sitio web de la institución. Esto pasa un día después de que Donald Trump pues haya dado esas declaraciones. Y hay otra cosa que hay que aclarar, es que la prestigiosa universidad con sede en Cambridge, Massachusetts, ha informado que el 40% de los estudiantes universitarios podrán regresar al campus, pero su instrucción se llevará a cabo de forma remota, es decir, muchos van a estar dentro del campus pero no van a ir a salones de clase. Así que van a pelear porque eso no suceda, pues, y los estudiantes internacionales no vayan a ser deportados. Muchas gracias, mi querida María Juliana. Estoy muy triste por Hong Kong. Bueno, pero tranquilo. No, y tenía mundo, tenía vida. Los hoteles, uy, no, no, no. Pero eso es que los chinos, usted ya sabe qué pasa con los chinos. No, tranquilo. Nicolás, ¿usted le dejaría a María José a una familia china? Sí, claro. ¿Sí? Sí, porque no. No más preguntas, señor. ¿A cualquier familia? ¿Cómo así? Sí. ¿Por qué no? La fiscalía descansa, Laurita. Bueno, pues yo les cuento que QR y Aval, ya con esto no van a tener que contar billetes ni monedas. Con QR y Aval escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos Aval. Vamos, Emilio, con musiquita, por favor. Vamos a continuar ahora con Selena Gómez y una canción de su álbum Rare, que salió hace un par de meses ya. Y esto se llama así, Boyfriend. I want a boyfriend. Bueno, pero las esperanzas por cortesía en Expreso nos llegan desde Londres. Y es la gran noticia de que después de estar cerrado 111 días... el museo más importante de Londres, el National Gallery of London, abre por primera vez sus puertas y las abrió hoy. Y el éxito fue total. Son noticias de esperanza por creer que la cultura nos está llegando lentamente, pero nos va a llegar. Y ojalá que en Colombia podamos tener ese progreso. El café de Caquetá está en una zona que ha sido tradicionalmente cafetera. Los caficultores provenían del Huila y fueron colonizando esas tierras del Caquetá y se instalaron con sus familias donde empezaron a sembrar café en esta zona. En este lugar, que está muy por debajo de los 1800 metros, perdón, donde se cultiva básicamente el café, esta región está a 1200 metros, y es la llaman pie de monte, en la falda de la cordillera de los Andes, y donde se concentran corrientes de aire frío de la cordillera y el aire caliente que proviene de la cuenca amazónica. Esperanza de Colombia es fruto de trabajo que realiza Nespresso con los caficultores de Caquetá y del Rosario Nariño, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros. Esperanza de Colombia es un café equilibrado con destacadas notas frutales y una fina acidez. Este café llegará pronto porque tenemos esperanza de que podamos abrir nuestras fronteras a más de 30 países del mundo, como Francia, Estados Unidos, Rusia, China y Australia. La extensión del programa de calidad sostenible AAA en el Caquetá y en Nariño hace parte de un plan global de Nespresso que se llama Reviving Origins, en el cual la compañía busca revivir los orígenes de cafés únicos provenientes de regiones del mundo donde están bajo amenazas debido a situaciones adversas, ya sea de violencia, ya sean situaciones sociales, económicas o también problemas del medio ambiente. Junto con Esperanza de Colombia, Nespresso propone dos cafés de origen africano, Esperanza de Uganda y Despertar de Zimbabue. Esperanza de Uganda está cultivado en las montañas Rwenzori, tiene una característica silvestre y notas únicas a sándalo y a flores. El Despertar de Zimbabue es un café árabe que expresa notas a frutos rojos con una brillante acidez. Los cafés de Esperanza de Colombia ya están disponibles en las boutiques de Nespresso a nivel nacional, en los canales digitales de la marca www.nespresso.com. Emilito, ¿qué tal un poquito de música deliciosa hasta ahora, por favor? Vamos entonces con otro clásico, un clásico del rock. Este tema viene de la edición especial de lujo del disco más reciente de Sting, que es un disco llamado My Songs, en el que él retomó algunas de sus canciones más famosas con nuevas versiones. Y en esta edición de lujo él incluyó como bonus track unos temitas en vivo, entre ellos esta canción que fue el primer gran éxito de The Police, Roxanne. Lejano y vibrante departamento de Caquetá casi había desaparecido del mapa de producción de café, pero la esperanza nuevamente llegó para los caficultores de esta región. Esto es Reviving Origins de Nespresso. Conoce más en www.nespresso.com. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Yo tengo que hablar definitivamente, y pues nos vamos a meter a fondo en este tema. Me gustaría que Nicolás tuviera una opinión, porque sé que María Juliana me va a destrozar, pero yo voy a leer la prensa. Ay, ¿qué opina? A ver, leamos, me parece bien. Esta es la carátula del periódico The Times of London, The Wednesday, July the 8th of 2020, el de hoy, y dice así: Johnny Depp llegó. ¿Sigo o quedamos así? No, como ustedes hemos contado algo, no podemos hacer inflexiones para darle emoción. O no mató de lo que ella. Pasó en el juicio de ayer. No, yo no he dicho nada. Sí, porque si ya me lo contaron, era el juicio de ayer. No, ayer. ¿Ayer contaste el juicio? No, es para saber. No, yo no lo conté. Nico me mandaría un coso, cuidado, mijo, que está en arenas movedizas y yo me muevo rápido. Tranquilo. ¿Y Laura, contaste algo? Pues para parar, porque tengo dos notas. No. ¿Y Nico? ¿La fiscalía qué, Nico? No responde, ¿no? No sé. No, exacto. Sí, al lugar. Bueno, Johnny Depp estuvo en juicio ayer, porque esto es terrible, con una chica que se llama Amber Heard. Y estuvo en una corte importante. Johnny fue acusado por la corte de Londres ayer de tener un alter ego llamado El Monstruo. Yo solo leo. El cual explotaba en violencia cuando se ponía celoso, bravo, y tomaba algunas drogas, coctelillos, como llaman. Yo dije, pero ¿cómo será esto? Y me senté a seguir leyendo la historia de este señor. Y ella fue su esposa, hoy en día tiene 34 años, e hizo una serie de reclamos durante el matrimonio de temas violentos. Y Johnny Depp también dice que la chica lo cogía a patadas y le pegaba. Pero admitió Johnny, yo no me lo aguantaba hasta que estoy leyendo esto y ya me parece muy agradable. Admitió usar drogas desde que tenía 11 años. Pero insistió que los valores de un hombre, un caballero del sur americano, pues se le trastocaron un poco en su niñez. Pero juró ante el juez, señor juez, usted puede ser el fiscal, Nico, porfa. Sí. Señor juez, yo juro que nunca le he pegado a ninguna mujer bajo ninguna circunstancia. El actor tiene 57 años y está demandando al periódico The Sun. The Sun es parecido como al espacio, pero versión inglesa. Sobre un artículo que lo llamaban a él un golpeador de esposas. El News Group, que es el dueño de esto, dice que hay incidentes, 14, incluyendo lo que Heard describe como una situación de 3 días de secuestro, durante las que Johnny Depp, de la rabia, perdió la mitad de un dedo. Yo leo, yo no, solo ¿cómo leo. ¿Cómo así? Sí, se le perdió un dedo de la rabia, no sé contra qué se pegó. Hasta ahí estamos claros todos en mi lectura, yo soy un simple lector. María Juliana. Clarísimo. Y Laura. Sí. Clarísimas. Clarinetes. La chica, ella chica muy atractiva, por supuesto, y sufrió de prolongados actos de violencia, lo que le dijo ella al señor juez. Como que el tipo la golpeaba y le pegaba palmadas, cachetadas. La trató de ahorcar 4 veces, dice ella. Trató de matarla, pero la agarró del pelo como una pony, una chica de esas que tienen como que tienen un rollo aquí atrás, como una cola. Le agarró la cola y la paseaba por todas partes en el piso. Yo solo sigo. Le pegó en un labio de tal manera que la chica le explotó el labio y quedó una pared marcada de sangre. Pues yo solo leo lo que dijo. Eso es lo que está diciendo ella, ¿no? Claro. La actriz de 34 años miró desde el corredor del juzgado cuando Johnny Depp entró. Y dijo, es un narcisista, psicópata, calculador. Y bueno, y Johnny Depp dijo, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida, y solo se casó conmigo para que le ayudara en su carrera. No creo que sea un, o sea, no creo que sea una cosa muy novedosa, ¿no? Pero sí. La señorita entró abrazada con su hermana Whitney Henríquez, no sé qué tiene que ver con esta niña, pero, y con su abogado, el señor, la señorita Jennifer Robinson. El hombre, Johnny, llegó unos minutos más tarde con un tapabocas negro y tenía anteojos. Al lado del hombre estaba la cantante Vanessa Paradis y la actriz Winona Ryder, que iban a dar testimonios de que la señora Amber era una demente. A mí lo único que me gusta hasta ahí es que Johnny Depp no tiene plata, entonces estoy tan contento de que no haya nada que repartirse. Seguimos. Bueno. Viene otra parte de la cosa que me parece importante, y es que en el juicio Johnny Depp dijo, bueno, debo confesarles que yo pienso que mi ex esposa, que es la víbora más inmunda que he conocido en toda mi vida, era amante de Elon Musk, el dueño de Tesla. Él tiró eso. Si alguien ha dicho todo esto, por favor me avisan para parar. No, tranquilo, dele. Señor juez, quiero saber qué dice el señor fiscal. Mr. Samper, what do you think about this? Perdón, dímelo. No more words. No more lonely nights, como dice Phil Collins. Dos de los testigos de Johnny Depp aparecieron para sugerir que ella, el señor Musk, le pegaba. El dueño de SpaceX. Y bueno, Johnny Depp escribió un texto en el año 2016 en que decía que su matrimonio se había ido al carajo. Y a raíz, Laurita, una pregunta, ¿ella finalmente fue la pareja de Aquaman o no? No, fue solo en la película. ¿También fue de Aquaman amante? ¿Cómo? No. Además, Jason Momoa ama a su mujer, que es esta. ¿Pero ella estuvo en Aquaman? Siempre la quiso. Sí, ella era el amor de Aquaman en la película, de Jason Momoa. Gracias a Dios, pero Aquaman nunca la poseyó, ¿no? Porque si no la revienta, ¿no? No, tranquilo. Sí. Cualquiera. ¿Cómo? No, es como, eso es como enfrentarse a Orlando cualquiera. Rivera en un trono. No, se no puede. Jason Momoa da miedo. Bueno, el día después de que la señora Heard obtuvo una restricción por parte del juzgado de que no se veían más, el señor Depp dijo, ella me ha humillado globalmente, mundialmente. Y dijo, es lo más estúpido, es la Gold Digger es una chica que va por el oro, ¿no? Una chica que dig es como excavar, ¿no? Con las manos. Digging on you es como sacarte todo lo que tienes. Y era una asalta cajas fuertes. Bueno. La corte dijo que Johnny Depp, que trabajaba en el 2014 y trabajaba en Boston, y esta chica Heard, Amber Heard, que parece que es muy hot, muy caliente, o sea, es muy sexual, es lo que yo quiero decir. Pues se fue a filmar una película con el señor Franco, con este tipo James, que no me gusta para nada, me parece un pésimo James actor. James Franco, en Nueva York, y parece que le entregó todas su cola, su pequeño ponytail, se lo dio a él, también a Franco. Pues esta es una de las ocasiones donde este tipo, pues, se puso muy celoso, se metió un cóctel y terminó violento. Depp dice, si yo hubiera sabido con quién me estaba metiendo, seguro que me hubieran dado señales de luces rojas. Yo creo que este es uno de los casos más increíbles de Hollywood, que ahora está en Londres. Y yo no tengo ni idea qué va a pasar, pero pienso que... Yo creo que los dos tienen razón. Son un par de delincuentes ambos. ¿Tu opinión, María Juliana? De acuerdo. Par de tóxicos. ¿Nico? Ah, perdón, Dios. Es el fiscal. Laura. Buena, Deli. Sí, son un par de personas muy difíciles porque de verdad, o sea, del amor al odio, acá está comprobadísimo que solo hay un paso y que se están detestando. Pero estamos muy claros que la niña... No tener códigos. Que la niña, exacto, era un poco candente en su parte interna, o sea, que le daban muchas emociones ser tan linda, ¿estamos claros? Interna, pero lo externalizaba mucho, ¿no? O sea, le gustaba que la cortejaran. Que la sometieran a... No, que la cortejaran. Le gustaba que le tocaran el ombligo. Mucho. No quiero terminar la frase. Le gustaba que le tocaran el ombligo. Ya. Hay que explicar más, María Juliana. María Juliana no tiene ni idea dónde está parada. Me gustaría. Laura, ¿entendiste lo que sigue después? Lamentablemente, clarísimo me quedó. Ay, a mí me encanta. ¿María Juliana entiende o no? No, yo no entiendo. Nicolás, ¿tiene pero clara? Pero estoy feliz en mi ignorancia. Sí, no, pero claro, estoy feliz. Claro, pero o sea, requete claro. Sépase y entiéndase. Nico, usted le puede terminar, es tres palabras. No, son tres palabras. No, pero ¿sabe para cómo qué? ¿Se llama eso? No quiero. Es puro verdor. Una verde, pero... María Juliana, o se hace o es. Voy a terminar mi frase. Para algunas cosas, digamos que es selectivo. Voy a dejar un stop de lo que dije, la primera parte de la frase, y la segunda termina así, María Juliana. Y ya con eso despegamos. Muy verde. Pero por dentro. Despegamos, por favor, Jonathan. Emi, vamos con música, Master. Vamos a continuar con esto. El turno es para un éxito del 2016. El señor Justin Timberlake llega ahora con una canción de la película Trolls. Por estos días salió la segunda parte, Trolls World Tour. Y esto se llama Can't Stop the Feeling. Cosas que nos hacen sentir muy bien. Para mí hacer este programa y escuchar los conceptos de Nicolás Samper. Cosas que nos hacen sentir bien, Nicolás. Los Rolling Stones. A mí me hacen sentir muy bien. Sí. Su música, a mí me parece brillante, los Rolling Stones. Sí. Tengo un problema en el labio. ¿El labio, sí, otra vez? Tome agüita. Si a uno lo tuvieran que enmarcar... entre los Rolling Stones, esa famosa dicotomía del rock, o los Beatles, yo me voy de inmediato al lado de los Rolling Stones, sin, claro, quitarle mérito a los Beatles, que han hecho cosas muy buenas, pero a mí me gustan más los Rolling Stones. Y anunciaron, porque estamos hablando de cosas que nos hacen sentir bien, el lanzamiento de un tema inédito que se llama Criss Cross, que mañana va a salir al mercado. Es el segundo lanzamiento de esta banda pues mítica, liderada por Mick Jagger, durante el tiempo de pandemia, después de la publicación de su primera canción en 8 años, que fue Living in a Ghost Town, en abril pasado. Bueno, la llegada de esa canción la anunciaron a través de Twitter, y se ha especulado sobre que esa canción no tiene tanto de novedoso, porque dicen que sería un tema grabado, o como una revisión de un tema grabado en el año 72, pero parece que no. Entonces hay que esperar con qué van a salir los Rolling Stones, pero ellos siempre, a mí me parece que son cosas que lo hacen a uno sentir bien, la música de los Rolling Stones. Emilio, si tú pudieras tomarte una foto con los Beatles o con los Rolling Stones, ¿con cuáles te la tomaría? No, con los Beatles sin lugar a dudas. Yo sin lugar a duda con los Beatles, y por ningún motivo saldría una foto con los Rolling Stones. cosas que nos hacen sentir bien, Laura, cada cual con su boleta para entrar al cine. Cada niño con su boleta. Bueno, pues a mí me hace sentir muy bien ver actuar a Jude Law. Pues resulta que este actor británico está cerca de cerrar un acuerdo con Disney para encarnar al Capitán Garfio. Esto en una nueva película de acción real que se titula Peter Pan y Wendy, según informó Variety. O sea, no, otro pues remake de Disney que se viene. Otro remake de Disney que se viene de uno de sus clásicos animados. Correcto. Spielberg hizo una adaptación en el 91 que se llamaba Hook, que era con era Disney, era Dustin Hoffman como el Capitán Garfio y Robin Williams como Peter Pan, pero Peter Pan crecido. Ah, es correcto. De 40 años. Adelante, Laurita. Pues esta vez podría ser Jude Law, que me encanta verlo. Precisa, exigente en su trabajo, puntual. ¿Qué más le pedimos a Pony, Nico? Nada más. No, ni un relincho más. Más se pudre. Bueno, Nicolás. Relaja el pony. Bueno, muchachos, Emilio, un poquito de música, por favor. Registramos las 7 y 10, 7 y 8, y ahí vamos, siempre contentos. Adelante. Este es un temazo, una de las mejores canciones de la banda Chicago, de su álbum Chicago 5 del 72. Esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, Saturday in the Park. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. No. Bueno, vamos con los de abajo. Esto ocurrió muy rápidamente en Londres. Carol Oldfield es la protagonista de esta historia. Ella quiso hacerse unas papitas, unas papas fritas. Entonces, listo. ¡Rico! Buenísimo. Unas papas fritas siempre caen muy bien. Con salsa de tomate. ¡Uf! Ella, pues ustedes saben, ¿no? Las papas uno tiene que echar el aceite y tal y la cosa. Claro. Ella se equivocó de frasco. No echó aceite vegetal. ¿Ustedes se acuerdan de un aceite que sirve mucho para mejorar el ruido de las puertas, el de las aldabas? ¡Ay! Claro. El 3 en 1. Bueno. No puede ser. Y tenía un frasco de 3 en 1 que parecía aceite de cocina. Tenía un frasco de 3 en 1. Y ella echó, y puso a freír. Dios mío. Se recostó en el cuarto al lado, se quedó dormida. Y cuando se despertó, pues obviamente una capa de humo blanco cubría toda su casa. La mujer la llevaron al hospital y sentía la garganta ronca. Luego empezó a toser y 10 días después la trasladaron a un área de mayor cuidado donde murió. La causa de la muerte fue neumonía. Sí, neumonía e inhalación de humo 1A y 1B, a pesar de que la provocó el 3 en 1. ¿Arriba o abajo, María Juliana? No sé. No, yo creo que esto... A ver, abajo y arriba, es las dos. A ver. Este señor se llama Roman Trofimov. Sí. Es de Jovi, Estonia. Claramente es de Tuquerres, Nariño. Pero según su perfil de Facebook, vive en Manila, Filipinas, por estos días, es decir, por la cuarentena, no por voluntad propia, les voy a decir por qué. Y es que el pasado 20 de marzo, este hombre abordó un vuelo de la aerolínea Air Asia desde Bangkok a la capital filipina. Sí. Y desde ese día está atrapado sin pasaporte en la terminal de salidas del aeropuerto internacional Ninoy Aquino. ¿Cómo les parece que él llegó allí a la capital filipina y no lo dejaron ingresar porque había empezado la cuarentena, le revocaron la visa, etcétera, etcétera, y no pudo ingresar. Y la aerolínea tampoco lo pudo regresar a su país de origen por las mismas razones, al mejor estilo de Tom Hanks en la terminal. Finalmente, él ha estado documentando, por supuesto, durante 110 días estuvo allí, documentando a través de sus redes sociales las fotos, viviendo literalmente en el aeropuerto. Pero ayer, finalmente, el estonio anunció en sus redes sociales que retornará a su país luego de 110 días de espera. En las redes sociales, por supuesto, todas las personas que han estado siguiendo su historia lo comparan con este maravilloso personaje que encarnó Tom Hanks en esta película llamada La Terminal, con el que todos nos enamoramos de él, más de lo que ya estamos enamorados de Tom Hanks. O sea, además que a mí nunca se me olvida cuando se revela por qué él quería entrar a los Estados Unidos. Por un autógrafo. Pues no sé si estoy dando spoiler, pero por un autógrafo, además de un autógrafo un poco específico, ¿no? Sí, exacto, era de su padre, ¿no? De una lata que tenía su papá llena de autógrafos de una banda. De una leyenda del jazz, de Benny Goldstein. Del jazz, por eso. Pero era por su padre, que era el autógrafo que le faltaba a su padre. Sí. Bueno. Sí, de un gran músico. ¿Qué hacemos con el rey Nico, el rey Juan Carlos? Ojo con la niñez. No más palabras, señor juez. No me dejan avanzar. ¿Por qué? La niñez es del pasado. Estoy hablando del presente del viejo. Está frito. Ah. Lo tienen frito. O sea, el gobierno español le acaba de cerrar toda posibilidad de presencia en términos económicos. O sea, la situación es muy delicada para el rey. Y al otro que está en problemas es... Nunca va a estar en problemas. ¿Ustedes saben qué número tiene el príncipe Andrés como heredero de la corona? Número 8. No. Vea. No, es el que va a ser rey, el príncipe Carlos. Después vienen los tres hijos de... Después William y sus tres hijos. Después Harry y su hija. Y después... ¡Andrés! Yo no sé si es hijo, es que la vida a mí de Archie me importa 5, ¿me entiendes? Nico, ¿su opinión de Harry? No, me parece un importante ¿Soquete? Tontainas. Un tontainas importante. Y no es hijo de ellos, y si yo no sé por qué le dan tanto título, él viene de otro padre. Pues el tontainas no es él. No, él viene de otro señor, claro, de otro... con Lady Di, o sea, no hay ningún nexo royal, o sea, no hay un nexo de la corona. Es igualito como un capitán de la marina, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, claro, sí me acuerdo. Perfecto, recibe 2 millones de euros de la corona, es que de verdad... Imagínese. Es un tontarrón, ¿no, Nico? Bueno, no, un tontainas, ¿no? Un tontainas, no, pero es un tontainas. Lo ve uno y pues, tipo, déjelo en el 7 de agosto a ver de qué le sirven los 2 millones de dólares. ¿Cómo resuelve? Un atembao. El tema del día, por favor. De verdad, también la gente aquí. Vamos con música, Emilio, gracias. Tiempo, búsquelo. Ok, el turno es para un cover, una canción que originalmente grabó Nirvana en su álbum Nevermind del 91. Y voy con esta versión, que les voy a decir algo, personalmente me gusta más. La hizo Caetano Veloso en el álbum A Foreign Sound, año 2003 tal vez. Esto se llama así, Come As You Are. Canal RCN, nuestra tele. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Bancolombia. Laurita, ¿quién tiene lo mejor? Bueno, pues tienen lo mejor los parques de Disney. Y es que ya Disney confirmó la reapertura de sus parques en la Florida para este sábado. Y tienen lo mejor en cuanto a medidas de prevención, porque van a abrir con un público reducido y por supuesto con todas las medidas de seguridad, pero ya lo anunciaron que van definitivamente a abrir este sábado, pero pues con muchísimo cuidado, pero que tienen lo mejor en seguridad para cuidar a todos sus visitantes. Bueno, y lo mejor lo tiene Bancolombia, que hoy nos explica por qué es importante pagar nuestra suerte. Antes del arepaso quiero leer como una lista que sale en Londres de la actualización de los temas del coronavirus. Colombia ocupa el puesto número 7 de nuevo por los 4.100 casos de hoy entre los países que más contagios tienen al día. Y en la lista principal Colombia está en el puesto 22 con 127.000 casos, 4.500 muertos y pues el número por un millón de habitantes es pequeño. Pero Colombia no se tranquiliza, Nico, ¿sabe? Me parece preocupante. No, difícil. ¿Sabemos algo de las de los UCIs que están en el 82%? Están en el 83%. Las UCIs, un inconveniente con unos respiradores, porque en el punto de la alcaldía dijo que venían que estaban dañados, que no servían. No que estaban dañados, eso es impreciso. Decían que no servían. Pero después el gerente del COVID, que es Luis Guillermo Plata, dijo, no es que no sirvan, es que hay que configurarlos para hay los que calibrarlos. 2600. Claro, esto es más o menos como decir, es que este carro no me sirve, no, yo lo boto. No, pues échele gasolina y verá que le sirve. Buena explicación, al final un poco básico, pero muy bien. Pero es que fue así. O sea, ¿no tenía ni idea cómo manejar eso? Pues es decir, pregunto. A mí me parece que Claudia López no, hay que calibrarlo por el donde está. Por la altura, ¿cierto? Por la altitud. Exacto. De la ciudad. Entonces, claro. Claudia López a mí me parece que se equivocó en decir que no servían. Y claro que sirven. O sea, lo que pasa es que hay que hacer una calibración y una configuración. Claro, en fin, a mí me parece calibrar. Que se apresuró mucho en hablar de un diagnóstico de algo que tenía solución. Y ya, digamos. Pero es que el problema es que los poderes están. El poroto del avispero. Claro, es exacto. Uno organizar eso calladamente, lo único que hace es mala publicidad. Exacto. Y vuelvo y le repito, y no estamos me da para que nadie se agarre razón. Con nadie ahorita. Yo no quiero estar ni en los zapatos de Claudia López. No, yo tampoco. Del presidente Duque. Pero deberían por lo menos estar hablando en privado. Es lo que único pues, que yo pienso. Exacto. Es lo que yo pienso. Esas vainas. ¿Usted sabe por qué la pasta en Bogotá no se puede hacer al dente como en todas partes del mundo? Porque estamos a 2.600 metros. Entonces la gente dice, te gustó al dente, pero queda cruda no por dentro, queda cruda por fuera. Porque el agua en Bogotá hierve a 94.8 y debería hervir a 100. Y la gente exacto. No entiende que eso es un problema gravísimo. Por lo cual, cuando quiera les enseño a hacer pasta en olla express. Y un día hablamos del consumo de gasolina en manera. Carros en altura y en llano también. Jaime, ¿cómo se hace la pasta en olla express? Mi amor, te espero en la casa privadamente, te enseño. No, dime. Pero es que te enseño privadamente, no tengo por qué contar mi receta. Ah, ¿estás pensando que yo soy Johnny Depp? No, mi amor, yo ya perdí esos apetitos. Nico, su opinión. ¿De qué estamos ya perdió hablando, esos bríos. Porque le dije, ve a mi casa y te cuento, pero yo por qué voy a contar mi receta. Eso pasa en Colombia. Igual que cuando usted dice, en Colombia, hágame un huevo, no es para Nico, quiero un huevo tibio. El tiempo real en un sitio en el nivel del mar no pasa de 4 minutos. En Bogotá se va para 7 minutos. Y es porque estamos en un sitio muy incómodo para cocinar. Sí. Y cuando digan, te hice esta pasta al dente, yo me paro y me voy. ¿Por qué? Porque o está es cruda imposible. Por dentro o está cruda Ay, por no fuera. Sabía. Al dente es al nivel del mar. Exacto. Aquí se la traigo al dente, señor, y uno la mira Y para eso, para uno, como un pachá, ¿no? Sentado y esperando la paz. Desastre. No, por eso. ¿Por qué el príncipe Carlos manda hacer 9 huevos? Ah, no, eso sí es por ridículo. No, porque es que... Partamos de esa base, ridículo. Por ridículo. No, si partamos, el punto número uno, por viejo ridículo. No, pero el tipo si gana 30 millones, que tenga ese lujo de vez en cuando. No come todos los días eso. Una vez por semana. ¿Qué tal que se comiera todos los días eso? O sea, 45 huevos cada de lunes a viernes. Es que los otros se los come la servidumbre. Se lo comen los señores, no los van a dejar ahí servidos. Bótelo allá en esa tierra. No ha hecho eso, respete a mi ídolo. Bote eso ahí en la tierra. Que no, pero que perdón, ¿a usted no le parece suficiente ídolo el hombre que relaciona íntimamente a Camila Parker? O sea, tengámosle un poquito de respeto a ese máster. Es su única virtud. Porque y votó a Diana, Lady bueno, Diana, si Lady Di, normal, por esa pues, mujer. O sea, es un ídolo. No, pues, o sea, yo lo único que le envidio al príncipe Carlos. ¿Pero qué porcentaje es a Camila Parker, humano, Camila Parker? Es lo único que yo le envidio. Pero ¿qué porcentaje es Camila en la vida de un ser humano? La mitad. ¿Un hombre? Perfecto. Porque es su media naranja, pero por eso. No se diga más. Pero la otra mitad, perdóneme, la otra mitad está llena de grietas. A un ser humano no le puede gustar, uno, el huevo tibio, y dos, tirarse 9 huevos para comerse un huevo tibio. Qué pena, pues, con ustedes. Es lo más inmundo que hay. Adoro el huevo tibio. Lo adoro. No, en ensaladita horrendo, rico. ¿Cómo que? Horrendo. No. Con ensaladita, mi amor, un huevo tibio se no. sale todo por de... ¿Por no, de verdad, María Juliana está muy tibia hoy, ¿ah, Nico? ¿Pero por qué? Pero vea, pues... Porque es que en una ensalada no puedes poner un huevo tibio. El huevo tibio se sale toda la yema. Ah, entonces no... Que o sea, será un aderezo, ¿no? O sea, un huevo duro. Corrijan a María Juliana. ¡Ah! Correa, ya no ¡huevo duro! Ya, ya. No, es que no... No. En los ojos. Pero acuérdate lo que yo te he enseñado con Nico. Explíquenme algo. Al que le guste el huevo. Es la yema líquida. Claro. Acuérdate lo que practicamos con Nico. A la que le guste el huevo. Chiquito y blandito. Y dejo ahí la frase. Si has visto que sirven el huevo en su cáscara y con una cuchara, que eso se lo dan mucho a los bebés. Una cuchara van sacando como pedazos de huevo ahí como a medio hacer. No, pedazos no, pura agüita. Asqueroso. En mi opinión. ¡Eso! Uy, no comas. A las que horroroso. Les guste el huevito chiquito y blandito. Nico, siquiera cábela con un grito así como... ¡Ah! De cachacazo. ¡Hacenloquezco! ¡Hacenloquezco! Pero, ¿a ti te gusta el huevo blandito o duro, María Juliana? Pero me gusta, por ejemplo, el huevo frito ordinario. Que se riegue la yema, me gusta. Usted. O sea, que la yema quede. ¿Te gusta qué? Eso me gusta. Que se totee la yema. Pero sí, el frito, sí. El frito, sí. Buah. Huevo frito. A ti no, a ti te gusta. Nicolás, duro, horror puro. Somos que quede un Fisher par de Price. Huevos. Es de Fisher Price, tal cual. Sí, que no salga ninguna clase de película, fluido, nada. Pues la verdad es que me gustan los dos. No pongo problema. O sea, no tienes eso, una preferencia como radical. No, como quede. No, me vale huevo. Chiquito, literal. Blandito y duro, perfecto. ¿Cómo despertamos a esta niña de ese letargo, Nico? ¿Usted me ayuda, hermano? No, yo sé. Lo del huevo tibio en la ensalada me dejó... Vea, a mí me gusta hacer... Absorto. Frito. Déjeme, yo me hago la... ¿Pero qué es el huevo tibio en la ensalada? ¿Eso qué es? Es un aderezo. Se lo echó usted a la vinagreta, ¿no? No, yo no sé. Yo lo he hecho... Me confundí, pensé que... Bueno, vamos con el arepaso porque ustedes son muy raros. Muy gente muy especial. Imagínense que el último desembarco de un crucero se llamó el MV Artania, que era de venía de Bremerhaven en Alemania. ¡Hombre! ¿Cómo se llama? Bremerhaven. Es que yo me siento como empoderado cuando hablo alemán, ¿no? Recordando tiempos antiguos, siente... hace 70 años y cosas de esas, pero bueno. Sajonia. Y ese avión llegó junio 8 a Estados Unidos después de 6 meses de viaje alrededor del mundo. Fue el último barco que tuvo pasajeros en el mundo hasta hoy. No puede ser. La pregunta es sencillita, porque yo no la veo difícil. ¿A cuántos pasajeros desembarcó? ¿Es pasajeros desembarcó? Es mi única pregunta. Esto es lo que se llama un típico arepazo, un cachapazo. Uy, cachapa, qué rico. No escucho la pregunta. Rico, oiga, está polémica, le gustan las cachapas. Muy polémico. Está gustando esto. Le gusta el huevo blandito, duro, tibio. ¿Qué es esto? Muy polémico. No, yo no voy a hablar una palabra después de esta conversación íntima con María Julia. La magia de la pasta en Colombia es que debes hacerla en olla express. Pero si haces, metes una doria, ni te preocupes por la olla express, no pasa nada. Es muy bueno. De acuerdo. Ahórrate la olla express, eso sí, ponlo en una cacerola y dale. Con aceite frita, me queda buena. Bueno, ya tenemos la... Yo no voy a mirar quién escribió o no. Le pido el favor que nos abran el micrófono de Orlando, por favor. Hola, Orlando, ¿cómo está? Hola, Jaime. Aquí estoy. es que es muy, muy, es que mucha calle, mijo. Orlando dice 950 personas. ¿Chiquito? Orlandito, ¿vas bien? No, yo, ¿te no, gusta? Yo no sé qué es eso. Laura Natalia Franco, 3,600. Laura Hoyos, 1,500. María Juliana, 300. Jonathan, 1,500. Nicolás, 2,700. Vamos a... pero con gran orgullo, Nico. O sea, usted no sabe lo que yo siento en este momento. ¿Qué? De meterle un menos. Hola, Laura Natalia, ¿cómo te va? Ah... ¿qué le pasó? Amor, ¿quieres recibir el menos uno oyendo o así en la nostalgia, en el adiós? En el adiós. Listo, menos uno para el adiós de Laura Natalia Franco. En los la correccional. Es que me causó mucha curiosidad. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer un arepazo, y me río de muchos y regalo muchos, los voto porque yo, tú vas a hacer un problema con María Juliana, corre los votos, fiero. Los demás muy mal todos, vamos a leer los resultados. Orlando 950, Orlando, pero estuviste muy cerca, ¿sabes? ¿Qué? Laura Hoyos 1,500, María Juliana Correa todavía más cerca, 300. Jonathan 1,500 y Nico, pues a Nico lo salvó esta chica, Laura Natalia. Pues las respuestas es 8 pasajeros. ¿Qué? ¿8? Afortunadamente. ¿8? A mí me toca hacer estas cosas para que se den cuenta que no todo lo conoce la gente. Eso es todo. Un hombre de reflexiones. Tema del día no lo desarrollamos. ¿Cómo va el arepazo, Laurita, por favor? 8. Jonathan tiene menos 5 puntos. María Juliana tiene menos 4 puntos. Orlando y yo estamos empatados con menos 2 puntos cada uno. Laura Natalia ahora tiene 3 puntos. Y Nicolás Samper tiene 8. Yo solo tengo que decir algo. La historia se repite todos los meses igualita. Yo solamente tengo que decir algo. Sí. La leyenda continúa. ¿Quién? ¿Y quién es la leyenda? Nicolás Orlando. Como Kung Fu. ¿Otra vez las risas esas de baretero frustrado? Eso es Calvo Fu. Eso es Calvo Fu. La leyenda continúa. Yo solo tengo que decir, Emilio, que desde hace 3 años este señor Nicolás ha demostrado su casta y le ha dado amor a su hijo granjero. Eso es todo. Sabe mucho. ¿Ustedes consideran que esto es todo arreglado y robado? No, jamás. Oiga, oiga. No. Mire, mire. Mire eso. Se enchipó la culebra, vea. De ninguna manera. Óigame, Nico, este problemita. ¿Qué tal eso es esto? Todos los días. Todos los días. ¿No? ¿Qué hace ahí? ¿Sabe qué? Vamos a ignorarlo. ¿Le parece bien? Porque es que... No, así terminamos hace los originales hoy. No hay ganador del tweet de la semana, el del día. A ver, don Emilio, terminemos con una cancioncita y descansen. Nos quedan en el sabor mucho de la más noche programas, después. El sabor de la noche, claro. Sí, bueno, feliz nos vamos noche a despedir con un señor de Lagos, de Nigeria. Él se llama Wizkid y esta canción la hizo con Busey para su álbum Sounds from the Other Side del 2017, All for Love.